Este es un avance de la Agencia Bolivariana de Noticias. El presidente venezolano Hugo Chávez expuso algunos de los resultados de su visita a Rusia y Bielorrusia en su gira de 11 días a 9 países de los continentes africano, asiático y europeo. La información la dio a conocer en su programa dominical a lo presidente desde el Palacio de Miraflores, domingo 13 de septiembre, 3:30 de la tarde. Hemos acordado una transferencia tecnológica de Bielorrusia para acá en el tema del gas licuado de petróleo como combustible para el uso vehicular. Y eso es algo también altamente estratégico, disminuir el consumo de gasolina en Venezuela e incrementar como sustitución de la gasolina, el gas, en este caso el gas licuado para los vehículos. Y luego, además de muchas otras cosas, en Rusia, con los acuerdos que se firmaron, ya lo dijimos hace un rato, hemos asegurado inversiones de 20 mil millones de dólares para la faja petrolífera del Orinoco. Chávez recordó que Venezuela y Bielorrusia firmaron contratos para la creación de una empresa mixta de fábrica de camiones y tractores con tecnología bielorrusa. Este fue un avance de la Agencia Bolivariana de Noticias.